Señor, ayer se conoció el hallazgo de un lamentable hecho, un femicidio y posterior suicidio. ¿Con qué se encontró la Policía de Investigaciones, la Brigada de Homicidios, cuando llegó al lugar? Sí, esto se trata de una concurrencia dispuesta por la Fiscalía de Río Negro. Se concurrió a la comuna de Purranque, específicamente al sector Los Ángeles, Camino Crucero, y en un domicilio, en un fondo en el lugar, se encontró el cuerpo sin vida de dos personas, una mujer y un hombre. Al realizar el trabajo en el lugar, se pudo establecer que estas personas mantenían una convivencia desde hace aproximadamente 12 años a la fecha. Y por circunstancias que se están investigando, el hombre dio muerte a la mujer con un arma cortante y posteriormente con esa misma arma el sujeto se suicidó. Las primeras versiones que teníamos nosotros era que el hombre había utilizado un hacha y que posteriormente había utilizado un cuchillo. Entonces, ¿no sería así esto? ¿Se habría establecido que él utilizó el mismo elemento para cometer el homicidio y posterior suicidio? Sí, la verdad es que el hombre utilizó el cuchillo y además él utilizó posteriormente un hacha, como dice usted, pero la parte posterior del hacha, no el lado que tiene filo, sino la parte posterior, y le propinó varios golpes en la región craneana. Y posteriormente, como le decía antes, el cuchillo lo utilizó también para suicidarse. El trabajo de ustedes en este momento, ¿en qué se está centrando? ¿En establecer las circunstancias, los tiempos en que se desarrolló esto? Ambas cosas, cómo se desarrollaron las acciones en el sitio del suceso y determinar claramente cuál sería el móvil, aunque hasta este minuto sería un móvil de tipo pasional relativo a los celos que mantenía el hombre hacia la mujer. Ahora, nosotros hemos entendido también de que habían, o más bien dicho, ellos tenían dos hijos. ¿Ellos no se encontraban los niños en el momento que sucedió este hecho? No, eso, como le señalo, es materia de investigación, aunque en el domicilio no se encontraban más personas. ¿Quién realizó finalmente el hallazgo? ¿Familiares, vecinos? De acuerdo a los antecedentes que hay, esta persona, luego de dar muerte a la mujer, se comunicó telefónicamente con otros familiares a quienes les contó lo sucedido y estos a su vez dieron cuenta a Carabinero. En el intertanto, el hombre tomó la determinación de suicidarse. ¿Cómo realizó esto? ¿Él intentó degollarse? ¿Se aplicó cortes en alguna Sí, parte del cuerpo? son heridas cortantes en la región cervical. ¿Se las autopropinó, digamos? Sí, son autoinferidas. Se trata de un suicidio. Ahora bien, él falleció por esta hemorragia, por la gran cantidad de sangre, ¿no? Claro, a consecuencia de esas heridas cortantes se produce una anemia aguda y que es la que en definitiva le provoca la muerte. Ahora, hay algún detalle que no sé si será en materia que se podrá conocer por la prensa, pero ¿se sabe si la mujer falleció producto del ataque o agonizó por algún periodo de tiempo? Dado el hecho de que él tome, por ejemplo, un segundo elemento para seguir atacándola. La verdad es que esos antecedentes seguramente se van a conocer en detalle luego que se realice la autopsia. Sin embargo, no son hechos que necesariamente deberán ser conocidos en el transcurso de la investigación. En este minuto no creo que sea necesario ahondar en ese aspecto. ¿Cuáles son los próximos pasos que va a seguir la unidad en este tema? ¿Ustedes van a crear un informe? ¿Van a seguir la investigación? Sí, la fiscalía obviamente requiere un informe y esta brigada le va a hacer llegar a la brevedad posible un informe policial con todos los antecedentes de la concurrencia. Ok, señor Albornoz, muchas gracias por recibirnos. Muy bien, hasta luego.